En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más a través del 101.4, o lo que es lo mismo, Teleelch en Radio Marca. Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta en este miércoles 24 de enero. También nos puedes ver y escuchar en Teleelch y desde nuestro portal multimedia teleelch.es, la app Teleelch y también TuneIn Radio. Buenas tardes. Tres futbolistas han llegado y tres se han marchado. El último en hacerlo, Román Golobart, que causa baja en el Elche Club de Fútbol y abandona la disciplina blanquiverde. El primero fue Diego Benito, que se enroló en las filas del Cartagena, líder del grupo cuarto. Ayer Peri se encontró acomodado cedido en el Marbella, tercero clasificado también del grupo andaluz. Y hoy el club hace unos minutos ha anunciado la marcha de Román Golobart, que no era precisamente del agrado del técnico blanquiverde. Fue una apuesta personal de Vicente Mir, como también lo fue Diego Benito e incluso Peris. Y es que el club sigue buscando la dirección deportiva, ahora el fichaje de un central, muy atento a un lateral izquierdo por si se marcha Adrián. Y recordemos que lo que de verdad echaba de menos el técnico blanquiverde es un hombre de banda izquierda. Y es que el Elche ha vuelto hoy a los entrenamientos tras la jornada de descanso y ha realizado un 3-1. Primero sesión de vídeo para ver, además del rival, errores propios, gimnasio y finalmente un suave entrenamiento en el anexo. El técnico del Elche, Josico, recupera a tres hombres al menos. El central Iván Zotko, que apunta a ser titular en Peralada. Y los dos extremos, Iván Sánchez y Josan. Este último ya estuvo en la convocatoria, pero no debutó. Primi todavía puede estar justo para llegar al partido. Hoy ha hecho sesión de gimnasio, pero ha entrenado aparte. La baja segura es la de Edu Albacar. El mediapunta cordobés Javi Flores reconoce que lo que ha cambiado en las últimas dos semanas, es decir, en las dos victorias en el equipo, no es solo un cambio de sistema, sino sobre todo que el equipo ha puesto una marcha más en intensidad. Le preguntamos qué es lo que ha cambiado, si ha sido solo el sistema, Javi Flores. No, está claro que no, que yo creo que también nosotros mismos nos hemos dado cuenta que con lo que estamos puntuando no nos llegaba y bueno, creo que hemos puesto una marcha más, por lo menos en intensidad y luego también en acierto de cara a la portería, ¿no? Que creo que también ha cambiado, ¿no? En estos últimos partidos y bueno, ponernos por delante los partidos a nosotros nos va muy bien y creo que eso está siendo también un factor importante y bueno, y como ya dije hace un poco tiempo, también hemos asimilado mucho más las cosas que el míster pide, ¿no? Por tanto, tres factores, una marcha más, la definición de cara a portería y precisamente eso, el método del técnico blanquiverde de Josico, el jugador andaluz, reconocía Javi Flores que están asimilando cada vez mejor su filosofía. No me responsabiliza, ¿no? Yo A ver si lo podemos escuchar. Ahora sí. Sí, yo creo que cada día hemos adquirido los conceptos que el míster nos pide más rápido, ¿no? Creo que se está viendo un equipo más compacto, más junto dentro del campo y sabiendo lo que quiere en cada, lo que el partido requiere en cada momento, ¿no? Cuando hay que estar juntitos, se está juntito y luego, pues a la hora de las transiciones, sobre todo en ataque, creo que estamos haciéndolas muy bien. Y ahora, pues bueno, la verdad que aunque hemos encajado algún gol en cada partido, creo que estamos defensivamente, sobre todo creo que hemos mejorado y eso nos hace que cada gol que metamos tengamos mucho ganado durante el partido. Las impresiones del jugador blanquiverde que se ha convertido en una pieza fundamental para el técnico blanquiverde ahora que lo está colocando en la posición que más rinde. Es algunas de las cuestiones que uno no acaba de entender. ¿Por qué si todos saben que Javi Flores rinde mejor en la posición de media punta, tanto Vicente Mir como luego Josico en sus primeros partidos se empeñaban en ponerlo en banda izquierda? Bueno, pues son muchas veces preguntas que tienen difícil o fácil respuesta. Lo cierto es que ahora se encuentra como alma libre recorriendo esa zona central al borde del área donde sin duda más puede pues participar y sobre todo ser más efectivo dando ese último pase o incluso marcando goles, porque la verdad es que aunque no ha marcado en los últimos dos partidos ha tenido opciones. No olvidemos que por ejemplo en ese partido amistoso contra el Lokeren de la primera división belga marcó 3 goles en 30 minutos, un equipo de primera división. Sí, era un partido amistoso, pero hay que marcarlos. Y desde luego, Javi Flores demuestra que tiene gol para ser un media punta. Vamos a ver si se puede también aprovechar. Vamos a abrir escaparates y enseguida entramos ya con todos los datos y protagonistas. Y ahí está el Skoda Fabia. Con pantalla táctil, Bluetooth, aire, Front Assist y toda la tecnología alemana. Siente todo el espíritu del tricampeón del Mundial de Rally 2 con un Skoda Fabia desde tan solo 8.800 euros. Ven a por el tuyo a Serra Import, concesionario oficial Skoda, en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. Material Escano, todo para la construcción. ¿Reformas y mejoras? Material Escano. ¿Aislamiento térmico acústico? Material Escano. ¿Para impermeabilizar? Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Unos dicen, lo he visto en fotos. Otros hablan bien de él. Tú quieres verlo. Llega el suburbano de SEAT, el nuevo Arona. Ven a verlo y probarlo a Serrauto. Y durante este mes, llévate gratis el pack Confianza SEAT, con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y 4 años de asistencia en carretera. Ven a por tu nuevo SEAT Arona a Serrauto, concesionario oficial SEAT en Elche y Torrevieja, Grupo Serrano Automoción. I'm a lucky man. I didn't know what life was, but now I understand. Elche en punta. Con Paco Gómez. Es miércoles 24 de enero, 1:33, una hora más si escuchas el programa en redifusión. Román Golobar ha rescindido su contrato con el Elche Club de Fútbol. Román Golobar, que hasta el último minuto hay que reconocerle, que ha estado ahí, su compromiso. Lo vimos el otro día, que no estuvo ni en la convocatoria. El técnico prescindió de él incluso en la convocatoria cuando solo había un central, que era Gonzalo Verdú. Y lo vemos en la foto en la que se hicieron los futbolistas de celebración de esa victoria por 5-1 frente al Deportivo Aragón. Foto en la que algún jugador faltaba, llamaba la atención, por ejemplo, la ausencia de Soricaba. Y sobre todo llamaba la atención la presencia de Golobar, que uno puede entender ya que está más fuera que dentro y que no se quiere implicar demasiado en estas cosas, ¿no? Pues estaba en la foto y hoy ha estado en el entrenamiento. Hoy ha entrenado como uno más, pero al terminar el entrenamiento le han llamado el director deportivo para comunicarle la rescisión del contrato. Algo que evidentemente no le ha sorprendido, era un secreto a voces. En el sistema de Josico, que quiere un equipo que haga transiciones rápidas y un equipo de defensas rápidos, está claro que Golobar, por su envergadura, no por su envergadura, sino al tener esa envergadura y ser un futbolista lento en ese tipo de transiciones, no le encajaba. Por tanto, Golobar queda libre para encontrar equipo. Recordamos que queda una semana hasta el miércoles de la semana que viene, día 31, para encontrar equipo. Es el tercero que se marcha. El primero fue un centrocampista organizador, Diego Benito. El Elche no ha cubierto esa posición. Sinceramente creo que porque a Josico no quiere cubrir esa posición. El segundo en marcharse fue ayer Peris, aunque ya desde la llegada de John Iñiguez se utilizó su ficha y estaba claro que ya no contaba. El Elche tampoco ha traído un lateral izquierdo, porque en principio cuenta todavía con dos, Adrián y Edu Albacar, aunque es curioso el caso de cada uno. Edu Albacar prefiere jugar de central, aunque toda la vida ha sido lateral izquierdo, y Adrián, que fue fichado como central, aunque podía jugar de lateral izquierdo, esa es la posición que siempre ha ocupado en el Elche cada vez que ha jugado. Y además, caso también singular, porque Adrián ha pedido, por motivos personales, que quiere estar cerca de Madrid o en Madrid, en la capital, que tiene allí una posibilidad de jugar en el filial del Atlético de Madrid, en el B, y ha pedido salir. El club ya le ha dejado claro que si encuentra una opción podría ser factible y si no tendrá que cumplir su contrato. Evidentemente, jugadores a disgusto no es bueno tenerlos, pero si no encuentras nada mejor, yo no voy a cambiar cromos para salir perdiendo. Tú has firmado un contrato y tienes que cumplirlo. Entendiendo y teniendo la sensibilidad de si el problema personal que tienes es más o menos grave. Pero por encima también de las peticiones personales está el propio beneficio del club. El club no se ha cerrado en banda, evidentemente, está buscando un lateral, pero no quiere empeorar con la salida de Adrián. En todo caso, como mínimo empatar. Y en estos casos lo mejor es mejorar, es decir, traer a alguien mejor que Adrián. Por eso digo que ha salido un centrocampista organizador y el equipo no se ha reforzado con un centrocampista organizador, que bajo mi punto de vista es súper necesario. Pero está claro que en el método de Josico no le acaba de cuadrar, porque ni siquiera lo pide. Se ha marchado un lateral izquierdo, Peris, y de momento el Elche tiene dos, aunque uno prefiere jugar de central y el otro quiere marcharse. Y se ha marchado un central. Y el Elche tampoco se ha reforzado con un central. ¿Con qué se ha reforzado el Elche? Con tres jugadores. Con un centrocampista de corte defensivo, que es John Iñiguez. Con un defensa central, que es Iván Zotko. Pero no es el central experimentado que pedía hace unas semanas el técnico blanquiverde, Josico. Es un jugador de 21 años con proyección. Y se ha reforzado con un hombre de banda, pero no la banda que pedía Josico. O sea que de momento los refuerzos no obedecen a lo que hay que cubrir, o al menos parece desde fuera. Y no olvidemos que el técnico quiere un hombre de banda izquierda. ¿Qué se va a traer al final? Pues ahora mismo lo más urgente parece un central. Si Adrián no se marcha, evidentemente un central. Porque si Adrián no se marcha, tú tienes dos laterales izquierdos. Edu Albacar, aunque prefiere jugar de central, y Adrián, si no se marcha. Y además no me cabe la menor duda de que si se queda va a seguir comprometido, como ha demostrado en los partidos que ha estado. Pero es que además tienes una opción de recambio, y el chaval cada vez que lo hace cumple. Y encima dice que él tiene alma ya de lateral, que no es otro que Iván Calero. Él era extremo, pero curiosamente en cuanto viene al Elche se le reconvierte, lo hace Vicente Mir, en lateral, porque no tenía ni a Tecchio ni a Corozo, y ahora se muestra mucho más contento en esa posición. Por tanto, si no se marcha Adrián, estás cubierto con los laterales, te hace falta un central sí o sí, porque solo tienes a Gonzalo Verdú y a dos chicos jóvenes, Primi, que ha cumplido, pero que ya hemos visto que ha estado un mes en el dique seco y que te falta, y Zotko, porque todavía está a saberlas venir, que por cierto apunta a titular este próximo domingo en Peralada, porque ahora mismo ya solo tienes tres centrales. Tres centrales, depende cómo lo mires, porque si cuentas a Edu Albacar son cuatro centrales. Ojo, Edu Albacar no va a poder jugar esta semana. Y también tienes a Adrián, que nos lo vendieron como que era central cuando vino del Toledo, aunque estamos viendo que el chico juega mucho más de lateral izquierdo, o juega siempre de lateral izquierdo cuando lo hace. Por tanto, un central te hace falta sí o sí. Lo del banda, que es el que echa de menos Josico, y desde la marcha de Liberto verdaderamente parece que hace falta un banda izquierda, parece no, hace falta un banda izquierda, con la llegada de Josan, aunque no es zurdo, también está Iván Sánchez. Podrías, si no tienes más dinero, salir del atolladero, porque ahora está jugando Lolo Pla. Tienes a Collantes, Josan e Iván Sánchez. Es decir, tendrías, digamos que a tres extremos puros, Collantes, Josan e Iván Sánchez, aunque los tres son más bien derechos, pero podrías alternar. Y luego Lolo Pla, que aunque no es banda, pero lo está haciendo, lo está haciendo bien en esa media punta izquierda. De delanteros va servido. Es decir, que ahora mismo lo que urge verdaderamente es un central. Y si hay dinero para más, yo desde luego apostaría por un centrocampista ofensivo. Pero si Josico no lo piensa utilizar, pues mejor ahorrarte el dinero. Si se marcha Adrián, evidentemente hará falta un lateral izquierdo. Y luego lo de la banda izquierda, si hay dinero, pues mejor que se traiga, para que haya de verdad un zurdo para esa posición. Una semana queda para hacer este tipo de refuerzos, y ver si hay alguna baja más. Porque el Elche podría utilizar la ficha sub-23. Una de las opciones que se baraja en el lateral izquierdo es un jugador que ya estuvo aquí, Urchiriondo, aunque él prefiere encontrar un equipo de segunda división. Y el Reus es uno de los equipos interesados, porque además ocupa ficha sub-23 y al Elche le vendría bien. Vamos a ver los movimientos de aquí al día 31, que es la semana que viene. Nos centramos en lo verdaderamente importante, porque los que van a sacar esto adelante son los que están. Los que vayan a venir aportarán lo suyo, pero está claro que ninguno te va a ganar partido solo. En segunda división B, salvadores y estrellas no hay. Y la clave es el equipo. Y en ese sentido, hoy Javi Flores, que es un jugador que se caracteriza, además de por jugar bien cuando le ponen en su sitio, por decir las cosas como las piensa, hoy ha sido muy sincero. Cuando le hemos preguntado qué es lo que ha cambiado en dos semanas para conseguir esas dos victorias, volver a encontrar la capacidad de goleadora, ¿es solamente el cambio de sistema? No, está claro que no, que yo creo que también nosotros mismos nos hemos dado cuenta que con lo que estamos puntuando no nos llegaba, y bueno, creo que hemos puesto una marcha más, por lo menos en intensidad y luego también en acierto de cara a la portería, ¿no? Que creo que también ha cambiado, ¿no? En estos últimos partidos. Y bueno, ponernos por delante en los partidos a nosotros no va muy bien. Y creo que eso está siendo también un factor importante. Y bueno, y como ya dije hace un poco tiempo, también hemos asimilado mucho más las cosas que el míster pide, ¿no? Por tanto, ojo esa frase. Han puesto una marcha más en intensidad. Y claro, la siguiente pregunta era, ¿y por qué antes no ponían más intensidad? Bueno, a ver, las temporadas son largas, ¿no? Suele pasar a los equipos, a todos los equipos, ¿no? Que cuando se empieza, pues bueno, siempre uno piensa que queda mucho, que queda mucho, que queda mucho, ¿no? Y bueno, hasta que llega un punto en el que te das cuenta que ya no queda tanto y que no te da con lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que en ese sentido no hemos dado cuenta de que no nos llegábamos y creo que aparte de la intensidad, como he dicho, creo que también la puntería de cara a gol que ahora estamos teniendo también creo que es importante, ¿no? Vamos, esto es como lo del cuento, ¿no? Que viene el lobo, que no te lo crees, hasta que le ves las orejas al lobo, ya lo ves más cerca y dices, nos ponemos las pilas o el lobo nos pilla, ¿eh? Pues esto es lo que ha pasado. Yo entiendo que son humanos, todos lo somos. Y entiendo que cuando empieza la temporada, pues se ven superiores, empiezan a salir las cosas bien y uno tiende a relajarse. El ser humano es así, pero es un error. Y hay que decirlo. Y ellos lo saben. Lo hemos dicho siempre. Si este equipo, con el potencial que tiene, sobre todo arriba, que es donde más cuesta encontrar delanteros, y el Elche los tiene, y no tiene a dos o a tres, tiene a cuatro. Acordaos el año pasado los delanteros que tenía el Elche. Tenía a Guillermo, que por cierto lo está haciendo muy bien en el Numancia, y a Nino. Este año tienes a Nino, tienes a Sori, tienes a Lolo Pla y tienes a Benja, que el año pasado hizo 26 goles en Segunda B. Es decir, tienes seguramente el cuarteto más completo de Segunda División B en un solo equipo. Mientras que ahora todo el mundo busca delanteros, son los que más cuestan encontrar y tal. Es decir, donde marcas las diferencias, el Elche lo tiene. Pero no puedes vivir solo de ello. Y el equipo, por momentos, ha bajado el pie, ha quitado el pie del acelerador. No ha puesto la intensidad que debía poner. ¿Y qué era problema del entrenador? No, Vicente Mir, si en algo se caracteriza en sus equipos es en ser una persona visceral, que aprieta. Algunos decían, es que quizás ha apretado demasiado. Yo creo que no. Pero está claro que el futbolista, y entiendo que cuando eres humano, la condición humana somos así, pues no puedes estar siempre al 100%. Hay momentos que bajas. Pero cuando el Elche baja esa intensidad, los equipos más flojos que tú te plantan cara y hasta te ganan. Por eso siempre lo hemos dicho, si este Elche en Segunda B aprieta de salida, pone la misma intensidad, el mismo trabajo, el vigor que el rival, de cada 10 partidos gana 8, seguro. Y ahora lo está demostrando y el futbolista lo reconoce. Bueno, también está el refrán de que más vale tarde que nunca, ¿no? Se le preguntaba a Javi Flores por su posición, ahora que Josico lo ha puesto donde verdaderamente rinde. Sí, bueno, yo siempre lo he dicho, ¿no? Que me encuentro a gusto también en banda izquierda, pero bueno, sí que es verdad que jugando de media punta pues tengo más libertad para moverme por todos los sitios, ¿no? Para buscarme espacios para poder recibir y crear un poco de desventaja con el equipo rival y la verdad que sí, que me estoy encontrando muy a gusto. Y es que las victorias dan mucha confianza, lo que hablamos siempre de los estados de ánimo. Bueno, está claro que las victorias dan mucha confianza, ¿no? A cualquier equipo, ¿no? Está claro que aún queda un mundo y mi experiencia en años anteriores me dice que todavía hay tiempo para pelear por todo. Sí que es verdad que hay que ir pensando domingo a domingo, no podemos pensar más allá de cada domingo. Y bueno, el Mallorca tiene muy cerca también al Villarreal, con lo cual, bueno, ya no está tan destacado como antes. Y bueno, ya sigo pensando que queda tiempo para todo, ¿no? Creo que quedan 16 jornadas y son muchos puntos por delante. Muchos puntos por delante, pero no olvidemos que el Mallorca, para pillar al Mallorca, y antes habría que pillar al Villarreal B, pero para pillar al primer puesto, el Elche tendría que ganar 4 partidos y el Mallorca perderlos. Solo así le adelantarías. Y quedan 16 jornadas. Eso significaría un súper bombazo para el Mallorca, pero en negativo, perder este Mallorca 4 partidos seguidos sería la bomba, y el Elche ganarlos, que también sería espectacular. que no son de golpe y son con el paso de las jornadas y en 10 partidos el Elche puede ganar 4 más que el Mallorca. Está muy difícil. No es sencillo. ¿Qué ha pasado? Sí, le pasó al UCAM de Murcia, que el Murcia el año pasado le sacaba 10 puntos a estas alturas y al final el UCAM quedó por delante del Murcia 3 puntos. Sí, le pasó también al Cádiz, que iba líder hace un par de años y al final también acabó hundiéndose. En fin, ejemplos hay, pero no son demasiado habituales. Sobre, de nuevo, su posición, reconocía que en esa posición de media punta es donde más disfruta. Que sí, ¿no? Que me encuentro muy bien, ¿no? El tener libertad para moverte por donde más o menos quieras en ataque, pues la verdad que es algo que a cualquier jugador le gusta, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues estoy encontrando bien y bueno, la verdad que estoy muy contento. Y también le beneficia tener por delante a hombres de la capacidad goleadora de Benja y de Nino. Bueno, a ver, las temporadas son las... Claro, ¿no? Son delanteros para la categoría demasiado buenos, ¿no? Creo que ellos en general no necesitan mucho para hacer gol y la verdad que para los que jugamos por detrás de ellos es fantástico, ¿no? El tener jugadores así por delante. Y un aspecto importante en el rendimiento de Javi Flores. Cuando fichó, levantó muchas sospechas por aquello de sus reiteradas lesiones. De hecho, bueno, pues aquí se pensaba que ya veremos lo que va a jugar, porque sí, tiene mucha calidad, pero se lesiona mucho. Bueno, pues de momento, cero lesiones. La verdad que estoy muy contento, ¿no? Estoy trabajando muy bien. Tenemos a Aitor, sobre todo, que es un recuperador magnífico que siempre está encima nuestra para el tema de preventivo antes y después de entrenar. Y bueno, luego, pues la verdad que hasta ahora, y tocamos madera, las cosas van bien y ojalá sigan así, ¿no? Y a él lo que le falta es más gol, quizás. Sí, la verdad que en estos últimos 2 partidos me he ido muy contento a casa, pero un poco fastidiado, ¿no? Porque he tenido 2 ocasiones para hacer gol y no he podido hacerlas, ¿no? Pero bueno, lo importante al final es que el equipo ha ganado y ojalá esos goles entren cuando hagan falta, ¿no? Para ganar. Y en relación a lo que hablábamos antes de que ahora le han visto las orejas al lobo, se han dado cuenta de que como no aprieten no se meten en el playoff y que han puesto una marcha más en el capítulo de la intensidad, también en cuanto a la unión del vestuario reconoce que bueno, pues ha tenido que llegar esta mala racha para volver a unirse más. Pero al final es lo que te digo, ¿no? Lo que he dicho antes, cuando empieza el año siempre piensa que queda mucho, ¿no? por llegar, ¿no? Y al final, pues bueno, muchas veces hay que asumir que, bueno, hay momentos en los que uno juega, otros que no juega. Y bueno, yo creo que la unanimidad dentro del vestuario siempre ha estado, ¿no? Pero bueno, ahora hemos tenido que pasar una racha mala, ¿no? Para volver a juntarnos y bueno, y intentar volver a la senda de la victoria como hemos hecho y que esto siga así de aquí en adelante, ¿no? Dicen que de los errores se aprende. Esperemos que no vuelva a tropezar el equipo en la misma piedra. Se han dado cuenta, están a tiempo. Esperemos que no vuelvan a caer en el error, en el gravísimo error, el peor que puede cometer un deportista, y en este caso un futbolista y un equipo, de no poner la intensidad, no poner el corazón, no ponerlo todo. Es decir, cuando puedes dar 10, dar un 7, eso es un sacrilegio. Y más cuando te pagan para que des 10 y estás dando un 7, o un 6, o un 5. Al estudiante que no da más de sí, que un 5 no le puedes pedir más. Pero este equipo desde el primer minuto se vio que podía dar un 8 o un 9 y ha habido momentos de la temporada que ha dado un 5 raspado. A veces por debajo del aprobado. Entonces, eso no se puede concebir. Por respeto a la afición, primero, y al que te paga después, un club de la solera del Elche Club de Fútbol, no pueden volver a caer en ese gravísimo error. Por eso digo que se aprende de los errores. Esto les habrá pasado ya muchas veces, pero saben que si no bajan a partir de ahora, si no quitan el pie del acelerador, van a estar arriba. Porque al tram-tram han estado siempre entre los cuatro primeros, menos un par de semanas que han estado quintos. Peralada, partido, equipo, campo, ¿cómo lo ve? Pues bueno, estamos viendo que ya los equipos de abajo no pierden tanto y cuando lo hacen con resultados bastante ajustados. Y a mí este equipo en concreto cuando jugó aquí me gustó, me pareció que tenía buenos jugadores en ataque. Lo que pasa que sí que es verdad que nosotros por esa fecha llegábamos cuatro veces y metíamos tres goles. Entonces, pues bueno, va a ser un partido complicado, ¿no? Y bueno, esperemos que no volvamos con tres puntos y sigamos sumando de tres en tres. ¿Son conscientes de la importancia de este calendario ahora contra los colistas, donde hay que intentar ser como la hormiguita, por si luego llegan época de vacas flacas? Sí, es verdad que coincide con la primera vuelta, ¿no? Que sumamos muchos puntos durante esta jornada y ahora, pues bueno, estamos volviendo a sumar puntos, ¿no? Sí que es verdad que hay que sumar, yo creo que todos los domingos, indiferentemente de con quién juguemos, pero bueno, sí que es verdad que a priori siempre parece que contra el equipo de abajo hay que sumar, ¿no? Y bueno, hasta ahora la verdad que lo estamos haciendo y esperemos que así sea. Recordamos que el calendario ahora, en los próximos tres partidos, después de contra el colista, el Elche se sigue enfrentando a los equipos que están en la zona roja, en la zona de descenso. El domingo el Elche juega a las 12 contra el Peralada, que es tercero por la cola. Recibe la semana siguiente aquí al Peña Deportiva, que hoy por hoy es penúltimo, y luego viaja para enfrentarse al Atlético Baleares, que es cuarto por la cola. Es decir, contra los cuatro colistas de manera consecutiva. Y luego el Elche se enfrenta al quinto y sexto, que están actualmente en la tabla. Es decir, a los que debe sacar la máxima distancia para no complicarse la vida. Después de los colistas viene el Saguntino y Ontinyent. Reconoce Javi Flores que ahora mismo no miran más allá del partido del domingo. Pues si te digo la verdad, creo que tampoco nos hemos parado a pensar más allá del domingo. Y si te soy sincero, no te engaño. No creo que nos hayamos parado a pensar en el partido ni de Saguntino ni de Ontinyent, ¿no? Creo que las victorias están para disfrutarlas, para trabajar con más confianza y pensando en lo más inmediato, que es el rival de domingo. No serviría de nada pensar en dos o tres partidos más allá si no llegamos el domingo y ganamos. Y el método de Josico, cada vez lo canalizan mejor, lo asimilan más. Sí, yo creo que cada día hemos adquirido los conceptos que el míster nos pide más rápido, ¿no? Creo que se está viendo un equipo más compacto, más junto dentro del campo y sabiendo lo que el partido requiere en cada momento, ¿no? Cuando hay que estar juntito, se está juntito y luego, pues a la hora de las transiciones, sobre todo en ataque, creo que estamos haciéndolas muy bien. Y ahora, pues bueno, la verdad que aunque hemos encajado algún gol en cada partido, creo que estamos defensivamente, sobre todo creo que hemos mejorado y eso nos hace que cada gol que metamos tengamos mucho ganado durante el partido. Cada vez se ve un equipo más compacto, las transiciones en ataque cada vez son mejores y defensivamente han mejorado. La última que le hacíamos a Javi Flores, ¿le responsabiliza que el entrenador le considere una pieza vital? No me responsabiliza, ¿no? Yo siempre intento ayudar al equipo desde la posición que sea y bueno, con el cambio de sistema, pues bueno, tengo una nueva posición donde me encuentro muy bien y donde desde ahí intento ayudar al equipo lo máximo que puedo, ¿no? Y bueno, en ese sentido no tengo ninguna. Llega esa comida familiar a la que van todos y tu madre te dice que te cambies ya, que no llegáis. Pero tú ya tienes ese poder. El poder de poder decir: tirando, que yo voy en mi coche. Y ese poder solo te lo da el nuevo Polo. El poder de vivir tu vida. Ven a por tu Polo a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen. En Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Abollar tu coche es de humanos. Que te lo desabollen en Talleres del Amo, eso es de sabios. Desde 1966, Talleres del Amo, tu taller desabollador. Recogida y entrega a domicilio, vehículo de cortesía gratuito y cuando acabamos te llevamos el coche limpio.